atención. Voy a sumar a las palabras de quienes me antecedieron el uso de la misma, agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes, seguramente dispuestos a trabajar muy arduamente en una de las tareas fundamentales que tenemos que realizar los hombres y mujeres que integramos el Frente Cívico y Social: llevar el mensaje de esta expresión política a cada uno de los rincones de la sociedad saladillense y de la región, para consagrar a nuestros hombres y mujeres como representantes en los distintos ámbitos, en el Congreso de la Nación, en la legislatura provincial y, por supuesto, en el Consejo Escolar y en el Honorable Consejo Deliberante de Saladillo. Hace 30 años atrás, la Argentina se conmovía, se recorría a lo largo y a lo ancho de la República, no solamente nuestra expresión política, sino otras expresiones políticas, dando un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, un mensaje de amor. Estamos recuperando la democracia para todos los tiempos, y así se levantaba potente una voz recitando el preámbulo de la Constitución Nacional. Era Raúl Alfonsín que venía a indicar que la democracia quedaba para todos los tiempos. Era Alfonsín el que venía a plantar un mojón fundamental para que nunca más se dieran situaciones como las que habían ocurrido antes. Ahí estaba el gran demócrata, no solamente de la Argentina, el demócrata de América. Y los hombres de Saladillo y de la zona teníamos la posibilidad de ubicar en la gobernación de la provincia de Buenos Aires a quien a la postre al día de hoy está resultando ser el mejor gobernador que ha tenido la provincia de Buenos Aires de la recuperación de la democracia. Se trata sin duda alguna de nuestro convecino Alejandro Armendáriz, seguramente por modestia, su hijo, que hoy tiene el honor de presidir el Comité Provincial de Radicalismo, no ha desarrollado la obra extensa que ha realizado Alejandro Armendáriz en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, hoy no estamos haciendo solamente una convocatoria por una cuestión de carácter local, queridos amigos y amigas. Aquí estamos hablando de una expresión política que quiere seguir marcando rumbos en la historia argentina. Tenemos que pensar, queridos amigos y amigas, que la única fuerza, aparte de la oficialista, que está en condiciones de ser alternativa en la República Argentina, que tiene candidatos del norte al sur y del este al oeste, esta es la expresión política, porque cuando se llega al gobierno se necesitan hombres y mujeres en el Congreso de la Nación para poder respaldar las políticas públicas. Cualquiera de las otras variantes no va a ser posible que logre que el Congreso pueda apuntalar sus políticas. Van a ser una mínima expresión, sin duda alguna, porque lo que se está jugando en las primarias abiertas del 11 de agosto es la interna del partido oficialista. En cambio, nosotros encarnamos la verdadera oposición en la provincia de Buenos Aires. Que nadie se equivoque, nos podrán llenar de carteles, nos podrán llenar de carteles, los mejores carteles diseñados en las mejores consultoras de la República Argentina, nos podrán atiborrar con encuestas que dicen que están ganando. Nosotros le tenemos que meter militancia y demostrarle que aquí va a ganar el Frente Cívico Progresista y Social. Además, muy queridos amigos y amigas, no nos dejemos engañar con las encuestas. La verdadera encuesta son las urnas el día de las elecciones a las 6 de la tarde. Nadie gana ni pierde una elección en las vísperas. Se da batalla para ganar elecciones y nosotros estamos dispuestos, no para un segundo o un tercer puesto. El Frente Cívico y Social está dispuesto a trabajar con fuerza para ganar en la provincia de Buenos Aires. De manera entonces que cada uno tendrá que hacer el esfuerzo necesario con la convicción militante que llegue a consagrar a nuestros hombres y mujeres. Y decía que no tengan en cuenta las encuestas. Yo suelo citar a un economista francés, Raymond Barré, ya fallecido, que decía que las estadísticas y las encuestas son como las minifaldas, muestran maravilla, pero esconde lo esencial, y aquí lo esencial es que va a triunfar el Frente Cívico y Social en la provincia de Buenos Aires, de manera entonces que tenemos que inclinarnos sobre nuestra propia responsabilidad para trabajar en la transformación de la Argentina. De manera entonces que la convocatoria es para que cada uno de nosotros hagamos, los que estamos aquí y los que no están, un esfuerzo verdaderamente extraordinario para transmitir nuestro mensaje a la sociedad argentina. Nosotros no queremos hablarle exclusivamente a los hombres y mujeres de la Unión Cívica Radical. Los hombres y mujeres de la Unión Cívica Radical y quienes integramos el Frente Cívico y Social, desde luego que estamos convencidos y estamos haciendo el aporte necesario para avanzar en los objetivos que nos hemos trazado. Lo que tenemos que hacer aquí, queridos amigas y amigos de Saladillo, es salir a la calle, es convencer a la sociedad y hablar de los problemas que tiene nuestra sociedad y plantear cuáles son las soluciones que ya la han señalado con claridad recién quienes han hablado antes que yo. Y nosotros tenemos que hacer también el esfuerzo muy particular de seguir triunfando en la ciudad de Saladillo, de seguir triunfando en honor a nuestros predecesores, en honor a aquellos que hicieron grande la ciudad de Saladillo. La ciudad de Saladillo no creció por generación espontánea. Saladillo ha crecido, se ha desarrollado porque ha tenido la impronta de hombres y mujeres progresistas, pero fundamentalmente porque en los últimos 30 años ha estado gobernando la Unión Cívica Radical. En eso queremos hacer una reivindicación histórica a quien ha hecho mucho por el crecimiento de Saladillo. Sin duda alguna fue un apoyo fundamental. Saladillo cumple 150 años de vida dentro de muy poco tiempo, y Saladillo es producto de todos los que han transitado por la historia local, todos los que nos antecedieron. Pero no podemos negar la influencia positiva que tuvo para el desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad el gobierno ejemplar de Alejandro Armendáriz en la provincia de Buenos Aires, y que supo capitalizar muy bien, quien me antecedió en este cargo, el doctor Francisco José Ferro. Aquí todas las cosas no son de Carlos Antonio Gorosito, las cosas son del pueblo de Saladillo, que nos ha impulsado a trabajar, y hemos hecho un esfuerzo extraordinario porque nos ha tocado gobernar en todos estos años, muy queridos amigos y amigas, con gobiernos de distintos signos políticos en la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, Saladillo ha crecido, aunque no les guste a algunos y a algunas, como se suele decir ahora. Yo debo señalar desde esta tribuna y en cada oportunidad que me toque hablar de los que dicen querer el crecimiento y el progreso de Saladillo durante todos estos años, han puesto palos en la rueda. La presidenta dice que le ponen palos en la rueda. Ojalá yo tuviera la misma oposición que tiene la presidenta, porque hay algunos buenos opositores, pero otros han visitado y visitan ministros y ministros para decir que no le den nada a Saladillo, y cuando no le dan nada, no le den nada al intendente Gorosito. No están castigando al intendente municipal de Saladillo, están castigando a toda una comunidad, a un pueblo donde hay hombres y mujeres de distintas expresiones políticas, e incluso muchos han votado a nuestra presidenta. Y en ese sentido debo decir que se han portado muy mal, por eso tienen que ser castigados en las urnas. En las urnas el pueblo de Saladillo le tiene que hacer notar, por más que ande buscando candidato, por más que no se pongan ellos, por más que en las listas que sean que figura de la oposición, prácticamente no hay peronista en la lista. Nosotros, además de representar al Frente Cívico y Social, tenemos que representar al peronismo, y lo vamos a representar muy bien al peronismo con nuestros candidatos, porque estamos comprometidos con la justicia social. Estamos comprometidos con un programa de desarrollo y de progreso. Pero no nos hemos quedado, queridos amigas y amigos. Hemos hecho y seguiremos haciendo todo el esfuerzo que sea posible para poder lograr una mayor calidad de vida de mis convecinos. Aquí ya se ha señalado nuestro compromiso con todos los sectores, con todas las áreas de nuestra comunidad, y lo vamos a seguir haciendo. Mientras escuchaba a los oradores, y para poder graficar el rol que nosotros hemos cumplido en nuestra localidad, en nuestra ciudad, recordaba una anécdota donde en Australia un grupo de chicos, un poquito grandes, se divertían con un chico mucho más joven, y en la plaza pública de una determinada ciudad le hacían elegir entre dos monedas, le mostraban dos monedas, $2 australianos. Una era de $1, la moneda más chica, y la moneda más chica era de $2, y la moneda más grande era de $1. y entonces le decían al chico con el cual se divertían, elegí una de las dos, y el chico elegía la más grande, es decir, la de $1, no la de $2. Y este juego de los chicos más grandes se reiteraba con frecuencia, y esta escena era observada por un hombre de la comunidad de ese pueblo al que estoy haciendo referencia. Y en un momento se acerca al chico y le dice, pibe, están engañando, a veces hay que elegir no por el tamaño, sino por el valor que tienen las cosas, se están burlando de vos. El chico le contesta, le agradezco muchísimo, señor, el consejo, pero yo sé lo que elijo, porque yo... Bueno, tuvimos una pequeña interrupción en la comunicación. Ya vamos a tomar el contacto nuevamente con nuestro móvil. Ahí tomamos el contacto. Retomamos la transmisión. Más dólares que si hubiese hecho con, si hubiese elegido la primera, la moneda de $2, fui eligiendo siempre la más chica. Y este chico utilizó la inventiva, utilizó la imaginación para poder salir de una situación crítica. Y yo les digo a los vecinos de Saladillo que nosotros hemos utilizado la imaginación, hemos utilizado la inventiva. Por eso, a pesar de que nos ponen trabas, que nos ponen palo en la rueda, hacemos asfalto, apoyamos la educación, hacemos placa y tenemos un pueblo en pleno crecimiento. Saladillo crece, Saladillo crece, porque no nos rascamos y además porque buscamos caminos alternativos. Buscamos nuestra propia creatividad junto con el grupo de hombres y mujeres que nos acompañan para poder lograr hacer cosas y realizaciones allí donde otros se agotan en la imposibilidad y en la impotencia de decir no hago porque no me dan. Yo digo algo, aunque no nos den, y con eso estamos demostrando el valor y la calidad, el valor y la calidad de un gobierno de la Unión Cívica Radical. Yo sé, como decía Marquito Macaño, que se nos llueve el rancho en algunos aspectos, pero yo aquí no vine para levantar la basura y barrer las calles, únicamente llegué a la Municipalidad de Saladillo para transformar la historia de Saladillo, y hemos transformado la historia de Saladillo, y no lo he hecho yo, lo hemos hecho todos, lo hemos hecho todos, porque sin el apoyo de la comunidad, de los que están acá y de los que no están, no hubiésemos podido lograr absolutamente nada. Por eso siempre, queridos amigos y amigas, estamos pensando en los grandes desafíos. No aflojamos nunca y nunca vamos a aflojar, a pesar de que haya circunstancias adversas, porque uno tiene que tener la boca suficiente, como recién lo señalaba con claridad Claudio, para poder llevar adelante los proyectos. Porque encabezar estos emprendimientos, emprendimientos al servicio de la comunidad, requiere de coraje, requiere de valentía, requiere de liderazgo, y creo que esas condiciones las reúne el radicalismo y el Frente Cívico Social en Saladillo. No se detiene ante los problemas, no se detiene ante las adversidades. Incluso nosotros mismos, yo he dicho en más de una oportunidad, no ha habido, no hay, ni habrá circunstancia alguna que le haga bajar los brazos al intendente municipal de Saladillo, que en ese sentido, estoy absolutamente convencido que tenemos el acompañamiento del conjunto, porque ahí estaremos demostrando los saladillenses ¿De qué madera estamos hechos? Significa entregarse, porque como expresaba Verónica, que ella venía a devolver en el buen discurso que dijo refiriéndose a la educación, y eso demuestra por qué tiene que volver nuevamente al Consejo Escolar de Saladillo, porque hay un compromiso con la educación pública como lo tenemos todos nosotros y como lo tienen los consejeros escolares que integran la lista. Nosotros venimos a devolver de alguna manera lo que la sociedad nos ha dado a nosotros. El hombre no solamente vive y convive, todos nos necesitamos uno a los otros. Nadie se puede creer autosuficiente, nadie puede creer que pueda resolver los problemas por sí solo. Un partido político no lo puede resolver, no lo puede resolver las organizaciones sociales, lo tenemos que resolver entre todos, y por eso estamos aquí dispuestos a marchar para entre todos encontrarle las soluciones a los problemas de carácter comunitario. Y por eso venimos hoy a reafirmar el compromiso que tenemos desde hace muchísimos años. Casi todos los que han hablado han hecho referencia al origen de su militancia y a los años que militan en política, y en este caso en nuestro espacio, en la Unión Cívica Radical. Y nosotros con orgullo podemos decir que el año que viene vamos a cumplir 45 años de militancia interrumpida en la Unión Cívica Radical, entregado totalmente a la política, una especie de sacerdocio cívico. Yo veo al candidato a primer senador que viene de la ciudad de Olavarría y seguramente va a ocupar, como con Graciela Valle y Mariano Bravo, una banca en la legislatura bonaerense. Le decía hace unos días en Olavarría que en los tiempos de la dura militancia dormíamos en los duros sillones de la terminal de Olavarría, hacíamos la militancia en forma artesanal, con lo poquito que teníamos encima, sin plata, sin nada, no estábamos rentados, no recibíamos ningún tipo de beneficio, solamente teníamos una vocación de querer transformar la sociedad. Fueron muchísimos años de lucha, muchísimos años de lucha, que luego, por supuesto, han sido premiados, primero por la nominación del partido al cual pertenecemos, y luego por la ciudadanía. Por lo tanto, sepan cada uno de los que están sentados aquí y que pueden asumir como consejeros escolares y como concejales, que tienen que tener un deber de gratitud muy grande, primero con el partido que lo ha nominado y después con la ciudadanía saladillense, porque no hay honor más grande que uno pueda representar a su propio pueblo, ya sea en el Consejo Escolar o en el Consejo Deliberante. He empezado mi carrera política como concejal con una entrega total, como supongo la mayoría de los que militamos en un partido político. Aquí se ha señalado, yo hoy venía desde la ciudad de La Plata y venía leyendo, como hago habitualmente, libros y diarios, y estaba leyendo una noticia del otro lado de los Andes, de Chile, y me conmovía esa noticia, pero negativamente. Ustedes saben que el candidato a presidente del gobierno, el candidato oficialista, presentó su renuncia a candidato a presidente de la República después de haber ganado una interna, porque decía que estaba estresado, porque decía que estaba estresado. Hay falta de compromiso con la actividad política, por eso quienes nos dedicamos a la política en serio tenemos que hacer mucho renunciamiento en la vida, y como tenemos un compromiso con el pueblo, un amor de amor con la hermosura, pero un compromiso de sangre con el pueblo, vamos a seguir haciendo todos los sacrificios que sean necesarios, y ese sacrificio le estamos pidiendo a los amigos y amigas que nos acompañan. Y no es sensiblería, no es querer conmover a un auditorio, es decir, que queremos señalar que debe haber un compromiso con la sociedad. La vida no es muy larga, la vida es corta, tenemos que disfrutarla, por supuesto, pasarla de la mejor manera posible, permítanme la expresión, sin joder a nadie, pero tenemos que ocuparnos de los lugares donde nos pone la sociedad, por el prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Es el prójimo el que tenemos al lado nuestro, y por eso seguimos levantando estas expresiones para ir y llevar. Ustedes saben que tengo por el accidente una dificultad visual, pero algunas cosas veo y a veces se me empañan los anteojos. Vi llegar a mi hija, que está aquí en este ámbito. Ella está estudiando, como muchos jóvenes de los que están aquí. Y una noche me dice: ¿qué está haciendo, pa? Me manda un mensajito de texto. Le digo, eran como las 11 de la noche, 8 y media. Y le digo, en la municipalidad, para no perder la costumbre. Y entonces ya me contesta: cuando un hombre ocupa un cargo público, se vuelve a sí mismo como una propiedad pública. Trabaje nomás. Qué lindas palabras de aliento que tiene un hombre que se dedica a la política. Qué lindas palabras. Qué lindas palabras de aliento, porque esto nos motiva a luchar, nos retempla el espíritu, y por eso queremos aprovechar la oportunidad para hacer una convocatoria. No pido que todo el mundo haga exactamente lo mismo que hacemos nosotros, hacemos algunos de nosotros, pero cuando ocupamos cargos de tamaña responsabilidad, como el que le toca al intendente de Saladillo o cualquier otro intendente, uno no puede ser intendente con horario comercial, tiene que ser con entrega completa, porque esto no es un comercio, es algo donde se sirve al conjunto de la comunidad. Y allí vamos con este grupo de consejeros escolares y de concejales a seguir trabajando, no solamente en el consejo escolar, por las cuestiones que con mucha claridad planteaban primero Gustavo Molina y luego sintetizaba muy bien ese compromiso con la educación pública Verónica Basabe, sino vamos por más, y vamos por más en la ocupación de las necesidades fundamentales que tenga Saladillo en materia educativa, no solamente a garantizar los servicios, como el esfuerzo que han hecho, y agradeció muy bien a los proveedores que fueron un puntal fundamental en el desarrollo de todo lo que está haciendo, sino a lograr las otras cosas que están faltando. Y en ese sentido, yo digo que han sido y son todos los consejeros escolares, y no quiero nombrarlos a todos los que están aquí, porque puedo correr el riesgo de omitir a alguno y sería injusto. Yo sé que trabajan con mucha ocupación, preocupación y dedicación para resolver los problemas puntuales, pero también están proyectándose hacia el futuro, porque ahí están trabajando muy fuerte. Voy a señalar una cosa nomás: por la terminación del 135, el instituto, que ya lo estamos logrando, pero también junto con el municipio de Saladillo estamos trabajando muy fuerte para que se licite y se empiece a construir la escuela secundaria número 6 en el barrio Unión Apiadero. Es más servicio educativo para Saladillo, más calidad. Y en ese sentido, debo señalar que nuestra administración, y este intendente municipal en particular, se ha ocupado de la educación en general, no solamente de la educación pública, donde ponemos la prioridad y ahí ponemos el acento fundamental, sino además toda la comunidad de Saladillo sabe que el compromiso es con la educación general, porque también apoyamos a los servicios educativos de gestión privada, público, pero de gestión privada, y lo hemos hecho en circunstancias verdaderamente difíciles, porque cuando eran las PASO, en la cual se jugaba mi candidatura a intendente, estuvimos apoyando a una escuela de gestión privada y vamos a seguir apoyando a toda la educación, porque como digo siempre, para mí primero la educación, segundo la educación, tercero la educación, cuarto la educación, quinto la educación. El futuro de un país se juega en las aulas. Y hoy, además de ser el cumpleaños de nuestro primer candidato a concejal, es el cumpleaños número 95 de un gran líder del mundo, de un símbolo de la paz, el sudafricano que padeció la cárcel, Nelson Mandela. Y Nelson Mandela habló del valor de la educación, de la fuerza de la educación, porque cuando hay un pueblo educado no se lo puede domesticar, y por eso nosotros apoyamos a la educación, porque yo estoy apoyando a la escuela de estética, por señalar simplemente una cosa, porque sería largo y extenso enumerar todo lo que estamos haciendo, y seguramente la mayoría de los profesores ahí no nos votan, y ahí se crea espíritu crítico, es decir, que nosotros no buscamos el voto cautivo, pensamos en términos generales para el saladillo de hoy, para el saladillo de mañana, para el saladillo que viene. Por eso estamos trabajando y por eso les pedimos a ustedes que renueven el compromiso de seguir apoyando. Sería muy largo enumerar el compromiso con la educación pública. Por eso, como muy bien lo explicaba recién nuestro candidato primer concejal, Claudio Masachesi, hicimos una verdadera revolución en Saladillo, que luego fue imitada por la región. Algunos lo han podido sostener, otros no, porque muchos hoy son profesionales en Saladillo, porque nosotros vimos hace ya más de 3 décadas el puntapié inicial en la descentralización universitaria que tanto nos criticaron. Algunos se recibieron y se van a seguir recibiendo de contadores en Saladillo, y ahora vamos por la sede, el edificio nuevo de la universidad, para poder traer más carreras. Y otros se fueron a recibir de abogados en Las Flores, porque Las Flores nos imitó a nosotros. Y por eso, como decía Armendáriz, como repetía lo que nosotros decimos, si la educación les parece cara, prueben con la ignorancia para ver cómo nos va, porque el futuro de un país se juega en las aulas se juega, y ahí vamos a estar apoyando. Por eso, el pedido de apoyo es para seguir trabajando en las cuestiones fundamentales que requiere nuestro querido Saladillo. En educación, aunque no nos corresponde, ahí vamos a estar. Por supuesto que vamos a seguir haciendo asfalto, por supuesto que vamos a seguir haciendo cloacas, agua corriente, obras de gas y todas las cosas que no se ven en otros lugares. A veces resulta un poco vanidoso hacer una autorreferencia, pero cada uno de los que están aquí sabe la valoración que tiene Saladillo aquí en la región y en otros lugares, donde tendremos dificultades, donde tendremos problemas, pero saben que es una ciudad en pleno crecimiento. Hace unos días tenía una reunión con los vecinos de Toledo, y ahí una maestra me comentaba: vengo de tal distrito, y me decían: ojalá lo tengamos a Gorosito aquí como intendente de Saladillo. Y ustedes dirán: esto es muy pedante. Podrá parecer pedante, no es el intendente, ya lo dije, es el pueblo que apoya, y nosotros tenemos que seguir demostrando eso. Y lo quiero graficar, como le decía en una reunión, con una parábola futbolística. 1986 se desarrollaba en México el Mundial de Fútbol. Como en todos lugares, se iba a elegir a quien resultara ser de ese evento el mejor jugador del mundo. Empiezan a llegar los principales futbolistas al aeropuerto mexicano. Llega Zico de Brasil y le preguntan a ver si tenía expectativa de ser elegido el mejor jugador del mundo. Zico dice: he estado lesionado, no sé si me van a elegir, como el mejor jugador del mundo. Vino Platini de Francia, hicieron la misma pregunta y dice: he tenido una temporada estresante, no tengo esperanza de que me elijan el mejor jugador del mundo. Y así desfilaron numerosas figuras de distintos lugares del mundo. Y llega hasta a México, al aeropuerto, Diego Armando Maradona, y le hacen la misma pregunta, y Maradona contesta simplemente: vengo a demostrar que soy el mejor jugador del mundo, y nosotros aquí tenemos que demostrar que somos los mejores, que podemos seguir trabajando para el crecimiento y el desarrollo de San Anillo. Que nadie se le quede, que nadie se quede en la casa, que todo el mundo salga a trabajar, salga a ponerle entusiasmo, salga a ponerle potencia a esto, a revitalizar este espacio para que se transforme en posibilidad cierta de ser alternativa de poder en la provincia de Buenos Aires. Y ya lo mismo acá, está gobernando hace 30 años la Unión Cívica Radical. Es cierto que está gobernando la Unión Cívica Radical, pero no nos hemos quedado dormidos, no nos hemos rascado. Ahí están las realizaciones para todo el pueblo, de manera entonces que el impulso es trabajar para consolidar a este espacio político en la provincia de Buenos Aires y en el país, y salir a decir qué es lo que queremos. Queremos un parque industrial, queremos un banco de tierra, queremos vivienda, queremos desarrollar el turismo, como ya lo ha expresado Claudio en su discurso. Y aquí llevamos a los mejores hombres y mujeres, creemos que están comprometidos. Hoy me decía un ciudadano antes de viajar a La Plata, me dice: Gorosito, ¿qué le parecen las otras listas? Yo voy a hablar de la mía, no puedo decirle, yo no puedo decir absolutamente nada de la lista que ha armado nuestro correligionario, es correligionario que algún día esperemos que vuelva al partido, Patricio López Mancinelli, que ha puesto al doctor Croñal y a algunos hombres del radicalismo en esa lista. Puedo decir que son buenas personas, desde luego no tengo nada que hablar de ellos. Muchos de ellos no han votado en muchísimas oportunidades de nosotros. ¿Qué puedo decir de la lista que armó Ricardo Lizalde, que lo hizo inscribir en 3 o 4 lugares, Enrique Wallace? Que Enrique Wallace, por supuesto, es un empresario importante de nuestra comunidad, comprometido con su trabajo. ¿Qué puedo decir de los demás candidatos? ¿Qué puedo decir de la lista del Frente para la Victoria, que han contribuido a armar Daniel Salomón, también es correligionario de otro, que lo lleva el japonés Lenzi? No tengo que hacerle más que agradecimiento, porque el japonés lo ha votado muchísimas veces, por lo tanto le tengo que agradecer todas las veces que nos ha votado, que nos ha votado, porque ha creído en este proyecto de la Unión Cívica Radical. De manera entonces que a las fuerzas opositoras, nuestro agradecimiento. Simplemente quiero hacer una convocatoria a que salgamos a difundir nuestro pensamiento, que salgamos a difundir nuestro mensaje, que salgamos a trabajar con mucho entusiasmo, como lo hemos hecho durante toda la vida, durante todos los tiempos, pensar hacia el futuro. Que nuestros sueños, como digo siempre, sean tan grandes como para que no los perdamos de vista mientras intentamos alcanzarlos. Seguir luchando con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, para concretar los sueños que imaginaron nuestros mayores, que nos dejaron un legado importantísimo, desde los grandes del partido a nivel nacional hasta los hombres y mujeres de Saladillo. Hay un cuento, un chiquito de Oscar Wilde, El ruiseñor y la rosa. Dice que un ruiseñor quedó enredado en el rosal y se lastimó con una espina y desangró hasta morir. Iba muriendo el ruiseñor, y cuando iba muriendo cantó mejor que nunca, hizo el canto más espectacular que puede haber hecho un ruiseñor. Y ese canto espectacular lo hizo hace algunos años atrás. Tuve el privilegio de que me invitara junto a sus familiares en el lugar chico, en la Casa Rosada, este extraordinario demócrata, no solamente de la Argentina, sino de América, que fue Raúl Alfonsín, y allí nos dejó el mensaje para todos los tiempos: quiéranse más los argentinos, compréndanse más los unos a los otros. Y entonces la convocatoria, queridos amigos y amigas, es seguir el ejemplo de Raúl, que desde algún lugar nos estará mirando y nos dirá: muchachos de la Unión Cívica Radical, muchachos del Acuerdo Cívico Social, con el acompañamiento de la extraordinaria juventud que está allí, que está en muchas plazas de la República, muchachos, métanle para adelante, porque volveremos a ser gobierno de nuevo, como en el 83. Ese es el desafío que tenemos, queridos amigos y amigas. Y acá en Saladillo también tenemos que redoblar el esfuerzo. Yo siempre he dicho que la política es el arte de generar una esperanza, y entonces tenemos que generar la esperanza de que somos capaces de seguir haciendo más cosas por Saladillo. Vamos a seguir transformando Saladillo, vamos a seguir con todo el empuje que sea necesario para convertir a Saladillo en la mejor ciudad de toda la provincia de Buenos Aires y, si es posible, del país. Pero para eso necesitamos el acompañamiento de todos y cada uno de ustedes. A no aflojar, radicales, a no aflojar, saladillenses, el futuro es nuestro, por prepotencia de trabajo. Muchísimas gracias.